Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, a Dios les bendiga, mis amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes una vez más en el día de hoy para traer la programación del día. Quiero, hermanos, aprovechar la oportunidad una vez más para decirles Dios les bendiga a todos ustedes que nos escuchan en todo el continente americano, a través de los diversos medios de comunicación por los cuales nosotros llegamos a ustedes, en Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, en el Perú, Centroamérica, Honduras, El Salvador, México, Costa Rica, Veracruz y también Estados Unidos de Norteamérica, a través de los diversos medios. Dios les bendiga. Radio Luz 1050, la cadena de Radio Aleluya, con sus emisoras afiliadas en todo el estado de Texas. KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California para todo el planeta. Y también la 1150, la 1590, más bien, de Miami, Florida. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, hoy comienza nuestro fin de semana, día de mucha actividad aquí en Centro Evangélico Cristiano. Este fin de semana comenzamos el día de hoy, servicios a las 7:30 de la noche, mañana sábado 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y le invitamos, si usted anda buscando una iglesia donde poder congregarse, asistir, ha deseado venir algunos de nuestros servicios, estamos situados, recuerde usted, le recordamos, en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Eso está detrás del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby, si usted viene por la Telefón desde el centro, antes de llegar a la Almira Genoa, en la Telefón, pasando el Hobby, a mano derecha, ahí está la iglesia. Comenzamos esta noche a las 7:30 de la tarde de la noche. Queremos recordarle una vez más, de nuevo, recordarle que estamos en de lunes a domingo, todos los días de 5 a 6 de la tarde, en la nueva televisora de la ciudad de Houston, que se llama Nación TV. Ahí usted puede mirar Diálogo Pastoral de 5 a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo. 5 a 6 de la tarde, diariamente. Usted puede mirar la programación, predicaciones, enseñanzas bíblicas y mucho más. Así que Nación TV. Esta es la estación digital en el canal 55.3 digital. 55.3 digital. Para esta altura usted debe ya de tener su cajita. Y en la cajita, pues en el canal 55.3 digital nos puede mirar todos los días. 5 a 6 de la tarde. Se perfila, hermanos míos, el desarrollo profético de los tiempos que nos hablan y nos dicen que la venida del Señor está cerca, Cristo está a la puerta. Esto es indiscutible. ¿Por qué decimos esto? Bueno, muy sencillo, queridos amigos y queridos hermanos. Hemos visto los tumultos, el tumulto de la economía, hemos hablado bastante de esto ya. Esto es noticia vieja desde el año pasado, mirando el desarrollo de todo esto hasta el día de hoy. Estaba mirando la bolsa de valores hace un ratito, 7.300 puntos, es increíble. Ha caído el valor de la bolsa de valores un 50% desde el mes de septiembre. Increíble realmente. Y no solamente eso, sino también todas las cosas que esto conlleva. Ahora, algo que la gente o la economía y aquí en Estados Unidos, a nivel de la política, se han enfocado en los asuntos económicos, que obviamente tienen que hacerlo, pero muchas veces detrás hay otras cosas que son igual o tan importantes como lo otro, que se obvia. Mientras aquí Estados Unidos, todo el mundo está enfocado en los asuntos de la política, algo está pasando en el Medio Oriente, de lo cual yo le he hablado varias veces a ustedes, y que realmente es tan importante o quizás tiene la misma magnitud o peor quizás que los problemas económicos, es el asunto de la nuclearización de Irán. Tengo en mis manos un reporte en el día de hoy donde salió publicado y dice: Irán tiene a este momento, conforme un reporte de las Naciones Unidas, uranio suficiente para construir una bomba atómica. Ya tiene la cantidad del material que necesitan del uranio enriquecido. Y es asunto de que se dispongan a hacerlo, y en varios meses pueden hacerlo, teniendo la tecnología que sí la tienen. Y esto es importante, más las elecciones de Israel. Recuerde usted que va a establecer un nuevo gobierno, conforme la noticia del día de hoy. El primer ministro, el que fue primer ministro, llamado Benjamin Netanyahu, va a ser la persona que estará encargado de formar el nuevo gobierno de Israel, que es el gobierno de derecha del partido Likud en Israel. Es un partido que no quiere, aboga por el sostenimiento de los asentamientos judíos en los territorios que disputan los palestinos, y no quiere lanzarse a hacer lo que los otros gobiernos israelíes en los últimos años han hecho. Y bueno, esta es realmente la situación en la cual se da esto. La última vez que gobernó el partido Likud, lo gobernó Benjamin Netanyahu, y con ellos se paralizó en las pláticas, entre comillas, de paz con los palestinos. Y yo recuerdo en el tiempo de Clinton, de Bush primero, el padre del otro presidente Bush, en los años 90, después de la guerra del Golfo, en el 91, hizo un gran esfuerzo por, entre comillas, lograr la paz entre palestinos y judíos. Y el que era primer ministro era Yitzhak Shamir, era el primer ministro de aquella vez. Prácticamente Estados Unidos lo obligó a firmar con Yasser Arafat los acuerdos de Oslo de Noruega. Luego de esto ganó las elecciones el ministro Yitzhak Rabin, que lo asesinaron, usted se recuerda. Luego vino Ehud Barak en el tiempo de Clinton. Y luego de esto, de Ehud Barak, surgió en el gobierno de Likud con Benjamin Netanyahu aquella vez, para luego surgir en lo que fue el nuevo partido llamado Kadima, que es el que estuvo en el gobierno primero con Ariel Sharon y luego con Elmo Omer, a la muerte de Sharon. Pues ahora vuelve otra vez el gobierno, el partido Likud. Y esto obviamente poniendo en perspectiva estas dos cosas, realmente nosotros miramos la potencialización o la potencialidad de que pudiese haber algunos asuntos en el Medio Oriente de serias consecuencias. Benjamín Netanyahu hizo campaña en Israel, ahora en estas elecciones, asegurándole al pueblo judío la seguridad, un aumento en la seguridad, y también bajo la premisa de la destrucción completa del grupo Hamas, que lanza los misiles hacia Israel desde Gaza. Y obviamente Likud no tiene el mismo tono conciliatorio de los otros partidos en Israel, son más nacionalistas. Y la otra cosa que es importante es que miramos la potencialidad de un gobierno más radical hacia la derecha en Israel, es el hecho de quienes en las elecciones el partido Kadima ganó mucho más voto, ganó un voto más en el parlamento, un asiento más en el parlamento que el partido Likud. Likud ganó 27 parlamentarios y Kadima 28, pero ninguno de los dos grupos podían establecer el gobierno porque no tenían la mayoría. Y hay dos partidos de ultraderecha, que un partido nacionalista y el otro partido es de un grupo más radical de ultraderecha, que prometieron darles el apoyo, en otras palabras, darle sus votos parlamentarios para que Benjamín Netanyahu fuese el primer ministro, lo cual va a lanzar el gobierno del Likud hacia la derecha en una forma sustancial. Esto va a poner en enfrentamiento de alguna manera u otra con el gobierno que hay en Estados Unidos en el día de hoy, que es más menos radical en cuanto a ser pro Israel y más pro, entre comillas, paz o pro palestino, frente a el gobierno más conservador y más derechista del pueblo de Israel. Aquí lo que estoy diciendo es, en este planteamiento que le estoy haciendo y este análisis, vamos a ver lo que va a pasar en los últimos meses. Y a esto se añade el hecho de Irán, donde tiene ya suficiente material para fabricar su primera bomba atómica. Israel había dicho de que no iba a permitir que Irán pasase esa línea roja de tener aproximadamente, conforme el reportaje periodístico que tengo, las Naciones Unidas dijo ahora que Irán ya ha enriquecido en uranio, tiene cerca de una tonelada de uranio enriquecido. Ese uranio enriquecido ahora tienen que enriquecerlo un poco más, y de esas 20 toneladas pueden ellos prácticamente, en ese ultra enriquecimiento, pueden ellos hacer, solamente necesitan unos 20 kilogramos, es lo que necesitan de material ultra enriquecido para fabricar una bomba atómica. De esas 2 toneladas de uranio, de esa 1 tonelada que tienen de uranio enriquecido, en un proceso de ultra enriquecimiento pueden eso comprimirlo a 20 kilogramos de material altamente explosivo para lo que ellos pretenden hacer, es una bomba atómica. Y eso pueden hacerlo en cualquier momento, solamente tienen que cambiar el diseño de la industria, de la planta industrial donde están fabricando esto, hacer ciertos cambios. Israel ha dicho que no lo iba a permitir. Y ahora, con el gobierno que va a surgir en Israel del partido Likud, donde el lema principal es la seguridad de Israel y la amenaza que Irán representa, pues prácticamente, hermano, esto nos pone a nosotros en una situación de vigilancia en cuanto a lo que, si sería el cumplimiento, desembocaría al cumplimiento de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice. Es interesante ver cómo se irá a desarrollar esto. Y en este aspecto, mirando las cosas como se notan aquí, realmente, hermanos míos, vemos nosotros el cumplimiento o el desenvolvimiento de frente a nuestros ojos de algunas cosas que pudiesen desencadenar realmente lo que la Biblia ha predicho. La Biblia, la palabra de Dios, nos ha predicho, esto lo hemos dicho innumerables veces en este programa, los últimos acontecimientos antes del retorno de Jesucristo a reinar los 1000 años que se darán en el Medio Oriente. Y estos acontecimientos que se irán a dar, ocurrirán inmediatamente después del levantamiento de la iglesia, conforme nosotros que creemos en el levantamiento de la iglesia. Esto nos pone a nosotros, hermanos, en el mismo borde de los acontecimientos de los últimos días, de los últimos tiempos, realmente. Y esto es interesante. Ahora, si nosotros analizamos esto desde el punto de vista geopolítico, es interesante mirar cómo a esta situación respondan Rusia y Estados Unidos. Obviamente Rusia está usando a Irán como pieza de ajedrez para lograr de Estados Unidos lo que ellos quieren lograr. Estados Unidos, por otra parte, obviamente utiliza de una manera u otra presión sobre Israel. Acuérdense que Israel depende mucho del soporte y de la ayuda de Estados Unidos. Utiliza la presión sobre Israel también como juego, como peón de tablero en el juego de ajedrez político. Y acuérdense que Irán está construyendo todo este asunto de nuclear con un apoyo inmenso de la tecnología soviética, tecnología rusa. Hay rusos y hay ingenieros rusos que están involucrados directamente en el soporte de esto. Así que vamos a ver cuál será el panorama. Lo que no se mira en este aspecto muy claro es, o no se mira muy apetecible, es el hecho de que realmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo hay otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la economía aquí en Estados Unidos, la economía americana, donde la gente está más enfocado, los gobiernos en una forma abierta, más enfocado en los asuntos económicos. Y esto, que es extremadamente importante, también está hirviendo en la olla. Y realmente, hermanos, esto nos pone a nosotros en una situación interesante. La palabra del Señor es clara cuando nos habla de estos acontecimientos. En el libro de Ezequiel se pone a Persia. Persia es Irán. Se pone a Persia como protagonista de los acontecimientos de los últimos tiempos en una alianza con Rusia y otros países, enfrentando en una forma directa al reino o al pueblo de Israel. Y realmente estos acontecimientos noticiosos, hermano, olvídese, no es invento de lo que esto pudiese ser o no pudiese ser, sino que hay profecías bíblicas que hablan exactamente de estas cosas. Y la palabra del Señor, cuando Jesús hablaba en el Nuevo Testamento, dice, cuando miren estas cosas acontecer, sepan que la venida está cerca. En el Mateo 24 se presenta a Israel como la higuera, y allí dice, cuando mira la higuera, acuérdense que la higuera en la Biblia es una representación del pueblo de Israel. Hay un versículo allá en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Oseas, nos habla y dice, descortizó mi higuera. La higuera normalmente siempre ha sido utilizado como una representación de Israel. Yo no sé si usted se recuerda de la higuera que el Señor un día maldijo que se secó sus hojas porque no tenía fruto. Pues prácticamente en esa representación, cuando Jesús hizo eso, era un mensaje que estaba hablando en una forma en una forma práctica, hablándole al pueblo de Israel con respecto a no aceptarle a él como Señor y Salvador. Lo que quiero decir en este aspecto es que la higuera es una representación bíblica de Israel. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando dice, de la higuera aprende, versículo 32, dice, y la higuera aprende cuando sus hojas brotan, sepa que el verano está cerca. Y todo el asunto de Mateo 24, como decíamos nosotros en el día de ayer, responde a la pregunta, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuál señal será para tu venida? Note la forma en que el Señor termina esta locución en el Monte de los Olivos diciendo, hey, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Y habla una serie de acontecimientos que comenzaron con la destrucción del templo, yendo por todo lo que es la era cristiana hasta los últimos tiempos, culminando diciendo, checa la higuera, higuera es Israel, y checa cuando broten sus hojas, la hoja que brotó en Israel fue el restablecimiento en mayo del 48 del Estado de Israel moderno, brotó de nuevo las hojas, cumpliendo así la palabra del Señor, la profecía de Ezequiel 37, cuando se habla del valle de los huesos secos, hablando que los huesos secos era el pueblo de Israel esparcido secamente por todo el mundo, el retorno a la tierra prometida, el establecimiento del Israel moderno, y luego dice, checa la higuera, cuando comiencen a brotar sus hojas, reverdece la higuera, nos habla de que el verano está cerca. Y la palabra verano aquí, obviamente, es una forma alegórica para reflejar o señalar el retorno de Jesucristo. Esto de que el verano está cerca, se está refiriendo allí la palabra del Señor al inminente retorno del Señor y el establecimiento de su reino. Por lo tanto, nosotros estamos monitorizando la higuera desde este programa y estamos observando con ustedes y diciéndole lo que está pasando en la higuera, que es Israel. Hay un cambio político que para mi forma de ver las cosas es fundamental. Un partido centrista que es el Kadima realmente va a pasar, no va a gobernar ahorita, va a gobernar el partido conservador en Israel y apoyado por los ultraconservadores, va a ser un gobierno que no va a ceder muy fácil a las presiones, no va a ceder muy fácil a las negociaciones que se quieren hacer y que no le va a temblar la mano para enfrentarse con Irán si fuese necesario. Así que yo no dudo, hermanos míos, de que en lo que falta de este año, lo que vaya de este año, alguna de estas cosas nosotros miremos o alguna noticia de esta que salga en las primeras planas de los periódicos como sorpresa. Quizás nos levantemos, y digo quizás porque yo no sé, pero quizás nos levantemos un día en la mañana con la sorpresa de que aviones israelíes están bombardeando Irán y que todo el mundo árabe levantado en protesta en contra de Israel, con un gobierno en Estados Unidos que no es muy, muy, muy pro-Israel ahorita, vamos a ver cómo se darían los acontecimientos. Y quizás, tal vez, probablemente fuese esto uno de los chispazos que prácticamente levante como hoguera todos los acontecimientos del Medio Oriente de los últimos tiempos. Nosotros realmente no sabemos todas las cosas, cómo pueden ocurrir, pero sí la potencialidad de lo que esto pueda pasar. Así que, hermanos míos, estos son los acontecimientos de los tiempos que estamos mirando, cómo estamos mirando las cosas. Y de nuevo, es lo mismo que yo le digo a usted, usted y yo tenemos que estar preparados, preparándonos para nosotros recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando miremos estas cosas, la palabra del Señor dice, tenemos que estar vigilantes. Fue lo que el Señor dijo en la parábola de las 10 vírgenes. Quiso decir, estar preparado, estar alerta y estar vigilante, porque en cualquier momento viene el esposo, y el esposo es Jesucristo. Es tiempo de buscar al Señor. La palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 713-991-5760. Vamos a comenzar ya a contestar las llamadas con sus preguntas. Esto es Diálogo Pastoral. Recuerde, todos los días, de lunes a domingo, usted puede mirar el programa nuestro de televisión en la estación nueva de televisión de la ciudad de Houston, llamado Nación TV. Nación TV, canal 55.3 digital, 5 a 6 de la tarde. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la tarde, 9426 Telephone. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Señor, le bendiga, siervo. Adelante. Siervo, una pregunta. Si por ejemplo, el para el pueblo de Israel, siervo, no hay rapto, entonces, ¿cuál sería ahí la diferencia de cuando Pablo dice que el judío es salvo por medio de la promesa de Dios, si no hay rapto para... Bueno, acuérdese lo que hemos dicho en otros programas. En primer lugar, recuerde que el trato de Dios con Israel es un poco diferente al trato de Dios con la iglesia. Okay. Número dos, el judío que se arrepiente como usted y yo al día de hoy, ese judío es iglesia. Ese se va en el rapto de la iglesia sencillamente porque ese judío es tan cristiano como usted y como yo. Estamos hablando en este momento de los judíos que no han recibido a Jesucristo. Okay. Ellos van a recibir a Jesucristo, pero en la gran tribulación. Es allí donde la palabra del Señor nos dice, en Apocalipsis capítulo 12, donde aparece el dragón que quiere devorar a la mujer. Esa mujer es Israel. El hijo de la mujer es Israel comenzando a creer en Jesucristo, sencillamente porque fue engañado Israel por el anticristo en ese entonces, y el anticristo se hizo pasar por el Cristo, por el Mesías de judío, y blasfema contra Dios, y los judíos se dan cuenta que él no es, y se vuelven contra él, y son perseguidos mucho de una forma tremenda. Entonces ahí es donde reconocen y claman al Señor, y el Señor les salva. Y la salvación para el pueblo de Israel, recuerde usted que es una salvación donde obviamente son librados del infierno, de la muerte, pero ellos van a vivir en la tierra nueva que viene inmediatamente después del reino milenial, porque Dios le prometió a Abraham tierra nueva, por la tierra para siempre. Sí, okay. Entonces, siervo, después del milenio, la iglesia se eleva otra vez con Cristo, ¿verdad? La iglesia va a vivir con Cristo donde Cristo esté, y el lugar del Señor es a la derecha del Padre en el reino de los cielos. Okay, siervo. ¿No? Gracias, siervo. Gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. De hecho, la pregunta que le tenía la contestó. Ok, qué bueno. Era con lo que, con respecto a la mujer que aparece en el Apocalipsis, que es Israel. Uh-huh, todos 13 años quebrándome la cabeza y pidiéndole a Dios. Sí, esa mujer es Israel. Y la prueba que nosotros tenemos de que esa mujer es Israel, en primer lugar, si usted estudia en el libro de Génesis, el sueño que tuvo José, donde se describe a Jacob como... La mujer de Apocalipsis 12 aparece vestida del sol. Y acuérdese usted que en el sueño de José, en el libro de Génesis, en el sueño el sol era Jacob, la luna la mujer de Jacob y las 11 estrellas eran los hermanos de José. La mujer está coronada de 12 estrellas, son las 12 tribus de Israel. 12 tribus, sí. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. una llamada. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. La pregunta sería más que nada referente al libro de Daniel en capítulo 3, versículo 5. Uh-huh. Que dice así, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, uh-huh, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, uh-huh, la estatua de oro, uh-huh, que Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué significa zampoña? ¿Qué instrumento es eso? Oh, bueno, no puedo yo decir específicamente qué es. Sé que es un instrumento musical, pero no sé lo que es. Okay. Muy bien. La otra pregunta sería, cuando recomendamos que la gente se actualice y que sea mejor edificada en recomendación de su programa, ¿por qué la gente lo toma como cierto aspecto de que ya no hay más que decir, la profecía ya fue dicha, ya no tengo que escuchar a otra persona? En referente, cuando lo recomendamos de que oigan diálogo pastoral. Bueno, yo humildemente, yo lo que creo es que quizás se den algunas cosas, quizás a lo más probable, y eso es una especulación mía, quizás hay gente que se siente mal, porque quizás cuando escuchan un programa de la calidad y el calibre de este, a lo mejor se sienten algunos mal porque no han desarrollado su ministerio en la forma en que nosotros desarrollamos el nuestro. Hay gente que lamentablemente se sienten en competencia, como si no puedo competir con fulano para ganarle, entonces lo elimino. Y yo creo que es una mala actitud. Nosotros en este programa no pretendemos saber todas las cosas. Yo obviamente me he preparado en todas las áreas. Yo creo que Dios ha permitido que yo me prepare. Yo soy una persona con una alta educación secular, por un lado. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Pude estudiar en las mejores universidades. Y los títulos que yo devengo, que tengo, no son títulos falsos por ahí imprimidos. Yo estudié realmente en verdaderas universidades. Y Dios ha querido utilizar el talento que Él me ha dado en esto para edificar a su pueblo. Lamentablemente hay gente que desarrollan un ministerio mediocre, y lo digo con dolor en mi corazón, y cuando algunas personas probablemente se edifican por este medio, pues quizás se sienten mal. Y hermano mío, nosotros miramos en el Nuevo Testamento, no todos los discípulos del Señor tuvieron la misma preparación, pero sí todos fueron utilizados. Por ejemplo, uno de los apóstoles más intelectuales que jamás haya habido fue el apóstol Pablo, y Dios lo utilizó en una forma grande, y él no se creía la gran cosa. Él dijo, yo soy el menor de todos, yo perseguí la iglesia. Vemos nosotros que uno de los menos educados secularmente fue Pedro, y también podríamos decir que Juan. Y las verdades que Juan revela en la carta de Juan son verdades mucho más profundas en algunas áreas que las que Pablo reveló con toda su sabiduría. Lo que quiero decir es, hombres que no han decollado por universidades como yo pasé, Dios puede usarlo en una forma muy profunda también para edificar su iglesia. Y no tenemos que andar peleándonos ni compitiendo. A ver quién dice la palabra más fina, o la palabra más bonita, o la palabra más profunda. Dios puede utilizarnos a todos, a cada uno en sus áreas, y nadie debe de sentirse mal por nadie. Muy bien, claro que fue muy bien explicado la respuesta. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Muy bien. Esa llamada no entró. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Me pregunta es, hermano, ¿a dónde el creyente que muere en Cristo duerme? ¿O como el ladrón que murió en la cruz del Calvario, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo dijo en el paraíso. El creyente, cuando la Biblia habla duerme, no está diciendo que está inconsciente sin saber lo que está pasando a su lado después de muerto. Cuando se utiliza la palabra dormir, sencillamente lo que se está refiriendo es que una persona va a despertar. Lo que está hablando allí es dice que el creyente duerme, lo que se está refiriendo es a la esperanza de la resurrección, a la resurrección corporal. Pero eso no significa que la persona esté inconsciente. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, cuando se dice que alguien muere, en el sentido de morir, lo que está diciendo es que una persona no tiene esperanza. Partió de este mundo y no tiene esperanza de la dicha de la resurrección para vivir con Cristo para siempre. Él muerto, inmediatamente, Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Entonces el cristiano que muere prácticamente pasa a la presencia del Señor. Pasa a la presencia del Señor, o y el no creyente va a Hades, que es un lugar de fuego, esperando el juicio final. O sea, así como la de Lázaro y el rico. Así mismo es. Dios me le bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Muy buenas tardes. Sí, el hermano de León. Adelante. Disculpe, ¿estamos al aire? A ver, ¿en qué puedo ayudarle? Es que yo quería hacerle unas preguntas personales sobre la aviación. Preguntas personales de aviación. Sí. Pues, ¿qué quería saber de aviación? Sobre todo, me platicó don Manuel. Bueno, está en el aire, quiero decirle que está en el aire, no estamos fuera del aire. Oh, bueno, entonces mejor le hablo después fuera del aire. Bueno, Dios me le bendiga entonces. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta bíblica. Ajá. ¿Podemos decir que Dios es hombre, que es masculino, que es varón? Bueno, la palabra del Señor, y es una discusión ahí, los teólogos se andan matando por eso. Pero tenemos que creer la revelación divina. Si usted te nota, Dios cuando se revela como Él, como masculino, y es la posición que Dios toma como padre. Jesús, cuando se refirió a él, se refirió como padre, no como madre, sino como padre. Y fuera de los aspectos de nosotros especular de que Dios es un hombre, porque Dios es espíritu, pero Jesús se refirió a él en una forma masculina. ¿Ok? Pero no podemos decir que es hombre. Bueno, Jesús refirió a él en una forma masculina. Padre nuestro que estás en el cielo. Y Dios se presenta como hombre, en el sentido masculino. Yo no estoy diciendo, porque la Biblia no nos dice, cuando hablo de gender, no me estoy refiriendo a la forma anatómica de un hombre, porque Dios es espíritu, pero Dios se identifica como hombre. Porque yo he leído que Dios no es accesuado, algo así, no es... Bueno, el asunto es que mucha gente anda especulando y metiéndose en cosas que no debían de meterse. Vamos a aceptar lo que la Biblia revela. Dios se revela a sí mismo como hombre. Pero yo vuelvo y le repito, sería una falta de respeto y blasfemia contra Dios ponernos nosotros a especular sobre la anatomía corporal de Dios. Hermano, y eso es meterse uno a blasfemia prácticamente. Y también tengo otra pregunta bien rapidito. Cuando una mujer se muere, si se va al cielo, ¿se va como mujer o va a ser transformada? No, usted en el cielo será mujer y yo en el cielo seré hombre. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí. Quisiera saber en qué consiste la libertad de Cristo que nos da, porque yo escuché, no sé, en un ministerio de liberación que necesita la persona recordar todo lo malo que ha hecho, ser liberado. Eso es falsa doctrina, lamentablemente. Y eso es tomado prestado del psicoanálisis y la teoría de el del psicoanálisis del consciente, subconsciente e inconsciente. Ajá. Que mucha gente anda practicando en el día de hoy. La palabra del Señor, si usted estudia Romanos capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estamos bajo maldición. También la palabra del Señor dice que Él nos ha librado de la maldición del pecado y nos ha pasado de muerte a vida. Entonces, hay creyentes que son carnales, obviamente practican acciones carnales, pero eso no nos habla a nosotros de que el Señor no nos haya librado de la esclavitud. Entonces, yo lo decía porque hay pecados que uno cometió que ni se acuerda, entonces... Imagínese semejante cosa. Eso es una falsa doctrina que se ha levantado hoy en la iglesia. Entonces, si yo recibo a Jesucristo en mi corazón, soy libre de todo. Usted es libre absolutamente de todos los pecados. Usted es una nueva criatura. Y nueva criatura significa que volvió a nacer. ¿Y qué con la renunciación de todo eso? ¿Ya? Eso es, bueno, y lo estoy diciendo, es una falsa doctrina. Ajá. Si usted acepta a Cristo, Juan capítulo 3, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice en el libro de Romanos. Entonces, y en Juan nomás capítulo 3, practicándolas es como renunciar a todo eso, ¿verdad? Vuelvo y le repito, si recibió a Jesucristo, por recibir a Jesucristo, ya usted ha sido transformado. Escúcheme. La palabra transformación viene del griego metamorfos. ¿De dónde viene la palabra metamorfosis? Nos habla de un cambio completo. Somos transformados. El Señor Jesucristo, cuando nosotros le aceptamos, número uno, nos sella con su Espíritu Santo. Uh-huh. Ocurre lo que se llama la regeneración, que ocurre en los segundos cuando usted recibe a Cristo. Usted es regenerado. El hombre cuando pecó se degeneró. ¿Sabe lo que la palabra regenerar significa? Volver a ser. En otras palabras, si, volver a estar en el estatus como si nunca hubiera caído. Eso es lo que la palabra regeneración significa. Y eso ocurre cuando usted recibe a Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, hermano. Le estoy llamando porque me impactó lo que usted dijo de que muchos teólogos hoy en día se andan peleando, debatiendo lo que si Dios es femenino o masculino. Y me trajo a la mente la escritura, ¿no? Que usted muchas veces ha dicho, donde el hombre quiere tanto conocimiento y lo que está escrito en la profecía. Se debe a eso, hermano, de que hay mucha división, mucho secularismo, mucho ecumenismo hoy en día. ¿Se debe a qué? Es donde el Señor dice también en su palabra, Pastor, de que son enseñanzas diabólicas, demoníacas. Bueno, el asunto es que en el día de hoy hay gente que quiere... La Biblia dice, las cosas escondidas son de Dios, las cosas reveladas son de nosotros. Amén. Y vuelvo y le digo, Dios, la gente no entiende ni siquiera la naturaleza de Dios. Amén. La naturaleza de Dios es... Dios es un ser naturalmente, en su naturaleza, sencillo y simple. Amén. Lo que me impactó, Pastor Erwin de León, fue lo que usted dijo, que grandes teólogos, ¿no?, se andan debatiendo que Dios es masculino o femenino. La palabra es sencilla. En Génesis dijo, vamos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre vino a ser hombre, imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que todo lo que está surgiendo, movimiento, todo eso son doctrinas diabólicas. Bueno, ok, ahí lo dejamos. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén, Pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Me lo bendiga? Adelante. Hermano, una pregunta. Estaba escuchando en cuanto al pueblo de Israel, cómo debe de prepararse en cuanto no creen o no serán levantados. Ahora en estos días, hermano, los judíos convierten al evangelio, ellos tienden a invocarse a muchas veces, quizás, digo, he escuchado algunos por ahí. No le entiendo, se le está cortando el teléfono. ¿Los judíos qué? ¿Me repite eso? Sí, hermano, ellos se convierten al evangelio. Hay algunos que le dan mucha credibilidad a los pactos y todo eso, hermano, de los pactos de Abraham con Dios. Mire, hay lo que pasa con algunos judíos, entre comillas, que supuestamente se convierten al evangelio, es que quieren seguir con las tradiciones que ellos han seguido. Y aquí es donde viene el punto. Pablo decía en una forma bien clara, yo con los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, pero entre los gentiles yo soy gentil. Y cuando Pedro vino con Pablo dice en Gálatas, y quiso simularse, se apartaba para no ofender a los judíos, Pablo le dijo hipócrita. Yo escuché a cierto predicador judío decir en cierta ocasión que él utilizaba, por ejemplo, el vestuario judío y se vestía como judío, sencillamente por la simbología que esto traía. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, yo sé que los judíos, por ejemplo, se cubren la cabeza, no andan descubiertos, se ponen un sombrero o se ponen lo que es, nosotros conocemos, se ponen una gorrita en la parte de la corona de la cabeza. Y yo sé la simbología que eso tiene, cubriendo, se cubren supuestamente, y esto se refleja en el hecho de que bloquearle el mal pensamiento que viene de la cabeza con respecto a la presencia de Dios y la cobertura que esto significa en la forma cristológica de la cobertura de Jesucristo, en fin, el atuendo que utiliza. Pero mi punto es, si ya Cristo murió por nosotros y ya el Señor nos ha cubierto, ¿por qué tengo yo que cubrirme con algo que representa a Cristo cuando ya tengo a Cristo que me cubre realmente? Sí, hermano. Ahora, lo que estaba meditando, hermano, en cuanto a las personas que los oyen a ellos, ellos tienden quizás ya no darle, es muy poco que le reconozcan el sacrificio de Jesús. Y el punto es, bueno, hay un movimiento ahí que es el mesianismo moderno que hay en el día de hoy. Le voy a decir que eso es peligroso. Y le voy a decir por qué razón. En el mesianismo moderno, que hay tres grupos, hay un grupo que se parece más a los evangélicos y hay un grupo que se parece más a los judaicos. La idea de ellos es que ellos dicen, ok, Jesús es nuestro Mesías y todo. Ok, reconocimos que Jesús es el Mesías, pero seguimos siendo judíos. Y el punto no es seguir siendo judío o no lo ser. El punto ahí es que cuando ellos dicen Jesús es nuestro Mesías, el Mesías que ellos, aunque menciona y dice que Jesús, el Jesús histórico, es el Mesías de ellos, no obstante niegan algunas cosas que son vitales para usted ser salvo. Por ejemplo, un judío de esos mesiánicos jamás cree que la sangre de Jesucristo le limpia del pecado. Y eso es vital para salvarse. En otra palabra, ellos dicen que el sacrificio de Jesucristo solamente fue un martirio. Mataron al Mesías, pero no creen que la sangre de Jesús limpia del pecado. La segunda cosa en el mesianismo es que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos dicen, usted le pregunta a cualquier judío, incluso mesiánico, ¿es Jesús, es el Mesías de usted, Hijo de Dios? Y le va a decir no. El Mesías es hijo de dos judíos, naturalmente, una princesa y un príncipe dentro del pueblo de Israel, que va a venir y va a tomar el gobierno y va a crear un gobierno fundamental para nosotros conforme a las promesas que Dios dio a Abraham. Eso es el mesianismo en el día de hoy. Y sencillamente muchos de esos grupos han metido a Jesús como el Mesías, que regresará, pero le quitan toda la divinidad que la Biblia le da al Mesías, a Jesucristo. Ellos se la quitan, no se la reconocen. Por lo tanto, eso es peligroso. Sí, hermano, es bastante cuidadoso, más por las personas nuevas que están escuchando y se confunden con el concepto del Evangelio. Y ellos casi no sé por con lo que usted me está diciendo, hermano. El Nuevo Testamento viene siendo para ellos quizás no el uso que ellos tienen que darle, solamente usan el Nuevo Testamento para, no sé. Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Una llamada, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre pentecostés y pentecostal? Somos Diálogo Pastoral, una llamada más. Buenas tardes. Hello. Por aquí no había nadie. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano. Bájele el radio tantito, adelante. Sí, ya está. Disculpe, solo tenía una pequeña respuesta y pregunta, perdón, y quería saber si me la podía contestar referente al matrimonio. No tengo computadora ni nada. por favor. Mire, yo estoy casado, bueno, estoy viviendo en pareja con mi esposa, somos pareja, no casados. Bueno, ya comenzando por ahí están mal, ya. Comenzando allí, ustedes dos están mal. No se puede vivir en pareja si no se está casado. Sí, pero el problema es que yo, ella la dejó su esposo, está casada. Sí, pero ustedes dos están mal, porque ya ustedes están viviendo como pareja y están mal. No pueden vivir así. Entonces, pero como le digo, ella la dejó el esposo, se fue con otra mujer. Pero ustedes dos viven y no están casados. Sí, y por eso quería saber si... Están mal ustedes dos. Ella se puede divorciar y nos casamos para arreglar. Imagínese, ella ni se ha divorciado del otro marido y están viviendo ustedes dos juntos. Hable con su pastor, pero ustedes dos están mal, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, no había nadie más por aquí. Llamada por aquí, buenas tardes, por ahí no había nadie. Muy bien, vamos a ver, tenemos línea libre, línea abierta ahora. Vamos a una línea por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, llamo a Valentín. Hermano, cuando los bebés lloran en el vientre y les escucho por el radio, ¿es bueno o es malo? O uno dicen que es mal si uno lo habla a las mujeres, ¿verdad? Lo escucho por la radio. Ahora, la pregunta que yo hago es, oiga, vamos a ver esto, ¿de dónde saca usted que el bebé llora en el vientre? Bueno, con mamá, cuando yo estaba pequeño, se dice que yo lloré en el vientre. Mire, en primer lugar, yo eso no lo creo y le voy a decir por qué. Okay. Cuando un niño está en el vientre de la madre, oiga bien, el niño está navegando en agua. Si usted se zabulle en agua, vamos a poner esto de este punto de vista, si usted se zabulle en un río, no se oye el ruido. No, y usted trata de llorar, pruébelo a ver si va a llorar. En segundo lugar, le voy a decir, los pulmones de los niños en el vientre de la madre están llenos de agua. El agua en la cual el niño navega en el vientre, que se llama el líquido amniótico, constantemente el niño se lo está bebiendo y lo está defecando por su sistema gastrointestinal y los pulmones están llenos de ese líquido. En otras palabras, un niño en el vientre de la madre no respira. ¿Por dónde? Entonces, ¿por qué no se asfixia? Dirá usted. Porque el oxígeno del niño pasa por la placenta de la madre, pasa por la placenta, la sangre, y se intercambia en la placenta los gases del oxígeno y pasa de la placenta por el cordón umbilical, pasa hacia la sangre del niño. En otras palabras, la madre es la que está respirando por el niño, la madre es la que está comiendo y le pasa la comida por medio de la sangre, que hay un intercambio en la placenta hacia la sangre del niño. Entonces un niño es imposible que llore en el vientre de la madre. El primer llanto de un niño ocurre en el nacimiento. Cuando el niño nace, oiga bien, si el parto es natural, por el canal de parto se comprime bastante el agua, el líquido amniótico que está en los pulmones, es como una esponja, se exprime y cuando ya el niño nace, hace su primer exhalido de aire y ahí llora. Si es por cesárea también ocurre lo mismo y el niño llora cuando se saca del vientre de la madre. Ese cambio dramático de ambiente hace que el niño llore. Así que un niño jamás va a llorar dentro del vientre de la madre. Bueno, estuvo bien que le preguntara, porque así yo también ya le digo a mamá en realidad lo que ha pasado un niño. Esos son puros cuentos de las madres y puros cuentos de la gente, ¿ok? Padre, gracias. Dios le bendiga. Última llamada por aquí, 30 segundos. Sí, pastor, los judíos van a, bíblicamente van a llegar a ocupar otra vez Israel, y van a desplazar a los musulmanes. Los judíos van a reinar en el reino de Jesucristo del milenio. Jesús va a ser el rey en Israel. Olvídense, los musulmanes, pobrecitos de ellos.